vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingreso de un monto de 18.000 pesos a esta población, que se va a asignar en dos cuotas a ser pagadas en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Estas medidas, que justamente buscan proteger el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, se enmarcan dentro del programa económico que el Gobierno Nacional está llevando adelante.